diste, mami. Tírame un besito del que nunca me diste, mami. Tíramelo con ganas que yo no pueda sentir. Tíramelo con ganas que yo no pueda sentir. Dame cariño del que tienes a ti escondido. Dame cariño del que tienes a ti escondido. Te ruego, mamacita, que me des lo que yo te pido. Te ruego, mamacita, que me des lo que yo te pido. Ahí va. Dame un mensajito, dame un mensajito. Así, mamá, qué bueno. Dame un mensajito, dame un mensajito. Dame cariño todo el que tienes allí escondido. Dame cariño todo el que tienes allí escondido. Te ruego, mamacita, que me des lo que yo te pido. Te ruego, mamacita, que me des lo que yo te pido. Ay, ay. Dame un mensajito, dame un mensajito. Así, mamá, qué bueno. Dame un mensajito, dame un mensajito. Así, mamá, qué bueno. Dame el pedito, mami. Dame el pedito, mami. Dame el pedito, ay, suavecito, eh. Dame el pedito, mami. Dame el pedito, mami. Dame el pedito, ay, suavecito, aflojándole. Continuamos, sigue la fiesta en la noche.